público y en ese sentido hay que atacar. La verdad, esa es una lástima. En un comunicado público, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuestionó la falta de claridad conceptual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para definir un acto de protesta pacífica y un acto de protesta violenta. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Venezuela continúa la confrontación política y en las últimas horas han surgido denuncias de parte de residentes, de habitantes de un conjunto residencial denominado El Paraíso, ubicado en el oeste de Caracas, conocido popularmente como Los Verdes. Ellos denuncian que organismos de seguridad policial y militar ingresaron en los edificios, tumbaron rejas, dañaron puertas, dañaron vehículos y maltrataron a la gente. Se llevaron varios detenidos buscando presuntos terroristas que estarían desestabilizando al país. José Blanco, periodista de Radio Fe y Alegría en Venezuela, estuvo en este conjunto residencial y nos trae la siguiente nota. Saludos, América Latina y el Caribe. Habitantes de la Residencia del Paraíso, conocido popularmente como los Edificios Verdes, ubicado al oeste de Caracas, municipio Libertador, denunciaron de ser víctimas de abusos policiales por parte del Comando de Intervención de la Guardia Nacional Bolivariana. Indicaron para Aler que los funcionarios entraron a la fuerza a sus apartamentos sin ninguna orden judicial. También indicaron que a alguna familia le quitaron bienes como dinero y celulares. A continuación, el testimonio de Meleide Isturiz, joven madre de dos niñas, quienes nos cuenta al momento en que ingresaron los funcionarios a su hogar en busca de elementos para fabricar bombas Molotov. Entraron a mi casa 5 funcionarios. No se identificaron, había uno solo uniformado de verde, presumimos que era Guardia Nacional. Entraron con armas largas. Nosotros, al escuchar el llamado a la puerta, que era un llamado algo violento, nosotros tomamos la decisión de hablar, de informarles desde el lado de adentro que habían 2 menores de edad y 2 ancianas, que nosotros íbamos a colaborar. Abrimos la puerta. Yo tenía a la niña cargada de 6 años, mi esposo abre la puerta, claro, yo estoy en la puerta para que vieran que yo tenía una menor de edad y que no golpearan a mi esposo. Cuando abrimos la puerta, el funcionario estaba apuntando y obviamente apuntaron a mi hija y me apuntaron a mí. ¿Traían una orden? No traían órdenes, nada. O sea, ellos nada más nos dijeron que venían, que iban a revisar, es que estaban buscando gasolina. Estaban buscando gasolina, botellas, ese tipo de cosas, cascos, estaban buscando máscaras antigás. No consiguieron absolutamente nada y se retiraron, pero sí se escuchaban, disparaban por los pasillos, disparaban por las puertas, había muchísimo gas. El gas se metió para mi casa. Ellos, de hecho, incluso los funcionarios pidieron vinagre para ellos poder soportar el gas dentro de la casa. Apartamentos que habrán allanado, mira, tú puedes hablar con la comunidad, muchísimos fueron allanados. Podría decirte que más de 500 apartamentos fueron allanados. El operativo duró 4 horas, donde 23 personas resultaron detenidas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, justificó la actuación del comando de la Guardia Nacional Bolivariana por tener información que en la residencia se encontraban terroristas. Desde que se iniciaron la protesta en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, se han presentado hechos violentos cerca de las edificaciones de los Edificios Verdes. Hasta aquí la información. Desde Caracas, Venezuela, para Aler, le reportó José Blanco. Hay que destacar que desde el 1 de abril en Venezuela se han venido registrando protestas contra el gobierno. El saldo de la autoridad, en este caso la fiscalía, habla de más de 69 personas muertas y en las últimas horas murieron 2 personas en el este de Caracas en una colisión de motocicletas ubicada en los escenarios de protestas. ¿Por qué el gobierno de Bolivia está denunciando ante la Organización de Estados Americanos abuso y tortura por parte de las autoridades chilenas contra 9 detenidos? El informe lo tiene Rosmary Mamani, de nuestra asociada Herbol en Bolivia. Este miércoles, el canciller boliviano Fernando Guanacuni presentó en Washington ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, una denuncia contra Chile por abusos y tortura a 9 ciudadanos bolivianos que permanecen presos en la cárcel de Alto Hospicio de Quique de ese país desde el pasado 29 de marzo por supuestamente cruzar la frontera en un operativo contra el contrabando. Presidente, ha pasado 87 días desde el momento en que fueron detenidos los 9 ciudadanos bolivianos. Más allá de buscarse una solución a este incidente, cada día se implementan más sanciones, no solo al gobierno boliviano, sino al pueblo boliviano. Venimos, hermanos embajadoras y embajadores, a pedirles su apoyo y decirles que ya es tiempo de que liberen a los 9 bolivianos injustamente detenidos en Chile. Asimismo, de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, pidió a la República de Chile entablar un diálogo abierto y sincero sobre los 9 detenidos para que el mismo sea resuelto mediante la vía diplomática. En ese marco, Bolivia invita una vez más a la República de Chile a entablar un diálogo abierto y sincero sobre el presente tema para que el mismo sea resuelto en la vía diplomática, la única vía posible para resolver este tipo de incidentes. Desde Herbol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur. En México, el Consejo Indígena de Gobierno sigue avanzando y proponen a María de Jesús Patricio la primera vocera indígena y que posiblemente sea la candidata presidencial en México en las elecciones 2018. Ha revelado datos importantes a nuestra asociada Radio Guayacocotla en México. Vamos con Sandra Luz Cruz. El Congreso Nacional Indígena se asume como un espacio en el que confluyen los pueblos de abajo en México. Este Congreso Nacional Indígena eligió hace apenas unas semanas a su Consejo Indígena de Gobierno, conformado por 71 concejales y una vocera, María de Jesús Patricio Martínez. Ella buscará aparecer en las boletas electorales el próximo 2018, cuando en México se renueve la presidencia de este país. Sin embargo, María de Jesús Patricio asegura que la intención del Consejo Indígena de Gobierno no es llegar a la silla presidencial, es la organización de los pueblos. Así lo explica en entrevista para Radio Guayacocotla. El participar en este proceso no tanto es de que queramos ahora sí llegar y estar allá arriba en los pinos, ¿verdad? Sino más bien es un pretexto para llegar allá abajo a las comunidades con otros pueblos indígenas que no han estado, pero que están sufriendo, pues que hay una escala masiva y progresiva de destrucción de nuestras comunidades. Hay abandono, olvido por parte de los gobiernos. Ellos cada vez que hay este tipo de procesos ya tienen preparado a quién van a poner. Ya nada más usan al pueblo para ellos asegurar más. Entonces nosotros queremos hoy mismo agarrar sus propias herramientas, no tanto para ser cómplices de ellos, sino para desmontar todo ese circo que ellos, cada que hay elecciones, pues lo preparan muy bien. Entonces nosotros pretendemos que sea como un pretexto. ¿Para qué? Para organizarnos entre los pueblos, para ir construyendo esa organización desde abajo, ir junto con los miembros hermanos que viven en la ciudad, que ya también están cansados de que siempre deciden unos cuantos por el resto del país. Más de esta entrevista a María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, podrá escucharse en el programa Voces sobre la Mesa de esta semana, que será transmitido en su radio Socia de Aler en América Latina. Hasta aquí con el Contacto Sur desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Las autoridades guatemaltecas están preocupadas y están monitoreando en todo momento la situación. Recuerden que se registró un sismo de 6 grados en Guatemala que dejó un saldo de 5 personas muertas, varios espacios dañados, incluso el sismo se sintió en México. Según los informes de última hora, se habla de al menos 30 réplicas tras este sismo y en los departamentos se están evaluando daños y monitoreando la situación. Se ha declarado una alerta anaranjada en tres departamentos para estar atentos, sobre todo con la infraestructura y las redes de carreteras y vías que cubren Guatemala. Hasta aquí la emisión del Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.